Mundofonías. Mundofonías. Haide cu merimerinie, o ne te ficut, moi te ficut. Cu merinie, aman! Iată mesu, ia bata sicut, fata mesu, fata mesu, pala, ce fute ne vete gala, tai tai tai moi caperode, caperode tu mestore, nu te prego mai ma panzole, crive cocarna sicove, sune zis marutulove, nu te pica mai lucrurile sove, când mă scurta si punave, cea feneata si sorcave. Haide cu meri, meri, o, nie te meni, te moi te meni. Cu meri, nie, nie te meni. Fătă mesi, ia bența pe cani, fătă mesi, fătă mică pală, ce fute ne vete gală, tai, tai, tai, moi caparode, caparode, tu mă-ștore. Ca mai lot la sove, când vă scurt ca si cu nave, cea fegeata si sorcave. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa dedicado a navegar entre las músicas más maravillosas de nuestro planeta, músicas de raíz popular, especialmente escogidas y seleccionadas por el equipo de Mundofonías, es decir, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, para las 44 emisoras que difunden este programa por todo el planeta. Y en esta ocasión toca lo que hacemos todos los meses, una sana costumbre, que es, entre esas maravillas musicales, escoger tres que son doblemente selectas entre las músicas que suenan en Mundofonías. Son los discos favoritos del mes, en este caso los de diciembre del 2016, y hemos comenzado con este encuentro de herencias vocales, de legados musicales venidos de diversos países, diversas culturas, diversas lenguas y diversos continentes, un proyecto llamado Voxtra, y que se recoge en un álbum donde participan músicos de Cerdeña, de Albania, de Madagascar, de Bélgica y de Finlandia. Vocalistas de todas estas procedencias que unen sus tradiciones de esta manera tan atractiva. En este caso hemos escuchado una pieza en la cual se daban la mano dos de las tradiciones vocales más alucinantes del Mediterráneo y también del planeta, la de los cantos de Cerdeña y los de Albania, el canto a tenore de Cerdeña y las Isopolifonías de Albania. Es uno de los tres favoritos de diciembre de Mundofonías, este disco Voxtra, tal y como se hace llamar el colectivo de músicos que aquí participan, y con el título de El Encuentro, de la herencia vocal, del legado vocal, The Encounter of Vocal Heritage. Otro de los favoritos en Mundofonías de diciembre es este disco Nothingness, algo así como La Nada, firmado por el artista iraní Masoud Rezaei, al que vimos en este disco con el setar, un instrumento de cuerda típico de la música iraní. Thank you. Oímos uno de los tres favoritos de Mundofonías de diciembre de 2016, el disco Nothingness, La Nada, firmado por Masoud Rezaei, un artista iraní que toca el setar. En este disco, un instrumento de cuerda en el que oímos otros instrumentos tradicionales, como el tombak o el oud, también con trabajo y guitarra eléctrica. Todos ellos para hacer composiciones, nuevas composiciones hechas para este disco. Así que ahí tenemos dos de los favoritos que han sonado ya, los favoritos del mes de diciembre, ese encuentro de tradiciones vocales con el nombre de Voxtra, esta música que nos llega desde Irán, anclada en la tradición, pero con creaciones también contemporáneas, el disco de Masoud Rezaei. Y el tercero de los favoritos corresponde a este curioso proyecto de músicas hechas desde Francia en homenaje a un poeta, músico, cantante, intérprete de la isla de La Reunión, como fue Alain Peters, el proyecto Wati Watia Zorei Band. En este proyecto participan componentes de ese grupo de blues pop rock llamado Moriarty desde Francia y otros amigos. Se titula Zans en l'Enfer, Ángel en el Infierno, en criollo reunionés. Y el resultado no puede ser más original y llamativo, con canciones como esta, con Plan de Satán. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Deje de pensar en ti, ya se acabó mi tormento, por fin ya puedo dormir. Ya se acabó mi tormento, por fin ya puedo dormir. Me llama, me llama. Porque me llama. Me llame más. Desperté, primo mío, y yo la vi. Desperté y yo la vi. Desperté y yo la vi. ¿Cómo estaba? Y cuando estaba soñando conmigo, la dejé suelta la luna un suspiro, de baile en su clara pie, de baile en su clara pie de coral y de fino y que le canté Manuel. La luna no sabe cuándo puede encontrarse con él, y se acicala primo la en agua y se perfuma la piel, y una flor blanca en el pelo por si sí se encuentra con él. Que te quiero, prima mía y vieja. ni con nadie, ay. Pero no lo comunico ni contigo ni, ni con nadie, ay. Estábamos oyendo la música de Jorge Pardo, este artista saxofonista y flautista, uno de los artistas españoles más internacionales y con mayor reconocimiento. A sus 60 años sigue haciendo discos como, por ejemplo, este llamado Jin, la manera árabe de referirse al genio. Y en la portada aparece una hermosísima mujer que debe ser, pues, una genia. Oíamos dos piezas, Estaba soñando conmigo y La dejé dormir y Ni con nadie, dos piezas que están unidas en este disco, como decimos, de Jorge Pardo. En este tema oíamos el cante de El Pele, los instrumentos de viento de Jorge Pardo y las programaciones que eran de Lin Cortés. Seguiremos en Mundofonías oyendo músicas maravillosas, no sin antes saludar a algunos oyentes que nos escuchan y nos mandan mensajes realmente hermosos y cariñosísimos que nos ponen los pelos de punta de la emoción. De verdad, por ejemplo, Andrés López, que nos escucha desde México, que dice que las maravillosas canciones endulzan su día y alegran su vida. Pues nada, Andrés, gracias a ti también por decirnos estas cosas que también alegran nuestra vida. Y también desde Ciudad de México, imaginamos que nos escucha también a través de Radio UNAM, la radio de la Universidad Autónoma de México, nos llegan otros preciosos mensajes de otra oyente, Erika Saavedra, que nos dice: la música es el alimento de mi alma. Cada vez que la escucho es como si se destapara un ánfora del más precioso de los perfumes o bebiera yo del más embriagador de los vinos, y entonces mi alma se ilumina y entro en un estado de gozosa ebriedad. Siento que me brotan pájaros del pecho pronto a estallar de la pura alegría. Escuchar música es estar vivo. Gracias mil. Pues millón de gracias a ti, Erika Saavedra, por esas preciosas palabras. Y vamos a seguir disfrutando de esas músicas, vamos a seguir dejando que nos broten esos pájaros del pecho, disfrutando con maravillosos sonidos. En este caso, os presentamos a este proyecto llamado Sitar Dust. El nombre del grupo es un juego de palabras, añadiendo una letra a esa palabra, Stardust, que sería polvo de estrellas, pues aquí es Sitar Dust, haciendo mención a ese instrumento de la India, el sitar, que en este caso está en las manos de Joaquín Lacrosse. Es un proyecto, una música que nos llega desde Bélgica, con todos esos sabores de la India y de otros lugares. Y lo que escuchamos es esta danza, se llama así en castellano, tal y como lo acabamos de decir, la danza que nos trae este grupo llamado Sitar Dust. Thank you. Danza se titulaba esta pieza, nos la traía el proyecto Sitar Dust, proyecto encabezado por el sitarista, intérprete de sitar, Joaquín Lacrosse, desde Bélgica, con un buen número de colaboradores de aquellas tierras belgas. También su partener principal, el percusionista Carlos Trachante, un músico belga-siciliano, especialista en percusiones de la India, también músicos de la India, etcétera, etcétera. El proyecto, como decimos, se llama Sitar Dust. Seguimos con estas sonoridades indias. Vamos a oír la guitarra de Debashish Bhattacharya, uno de los principales artistas que tocan la guitarra, trasladada al estilo indio, con esa característica manera de hacer ese slide. Su último disco está dedicado a Tao Moe, un guitarrista y cantante, líder de su familia musical, la familia musical de Tao Moe, nacido en Samoa y criado en Hawái. Él formó un grupo musical con su mujer y después con sus hijos, con los que se recorrieron el mundo literalmente y pasaron una serie de peripecias extraordinarias. Por ejemplo, ayudaron a bastantes judíos a escapar de los nazis en Alemania, vistiéndolos con sus trajes que utilizaban para actuar ellos, con sus trajes hawaianos. Una historia bastante particular que, si podéis buscar, os recomendamos. La familia musical Tao Moe, en los que se ha inspirado, como decimos, Debashish Bhattacharya. Thank you. Como decíamos, oímos a Debashish Bhattacharya, este artista de Calcuta. Su nuevo disco es Hawaii to Calcuta, a tribute to Tao Moe. De Hawaii a Calcuta, un homenaje a Tao Moe, como decíamos, este personaje histórico que con su familia se recorrió el mundo haciendo un montón de peripecias. Por ejemplo, en la India estuvieron ayudando a los paramédicos a finales de los años 40, durante unas importantes revueltas. También fueron importantísimos en Estados Unidos para romper la barrera racial, llevando su música pues por todo el territorio. Este disco, que saldrá publicado ya el año que viene, el 27 de enero del 2017, concretamente de Debashish Bhattacharya, este gran guitarrista que utiliza esa guitarra modificada para tocar la música clásica habitualmente del norte de la India, pero también se mete en otros berenjenales y en otros líos musicales. Además, aquí nos muestra la similitud entre ese sonido dúctil que tiene su guitarra con, por ejemplo, la guitarra slide habitualmente usada en la música hawaiana. De hecho, en este disco alternan las piezas con sabor más hindú con otras con sabor más hawaiano. Así que, como hemos escuchado, una que de, en cierta manera, pues nos mostraba esa faceta más india, la danza de Naya en el muelle de Oahu, pues nos vamos a quedar ahora con otra pieza que nos acerca a un curioso swing hawaiano. Es la pieza con la cual Debashish Bhattacharya cierra su nuevo disco, su próximo disco, habría que decir. Es en este caso una música de guerra, un canto de guerra, aunque con el swing que lo escuchamos pues queda bastante más amigable y bailable. Kawa y Kawawa. Con ustedes de nuevo, Debashish Bhattacharya. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. de uno de los grandes intérpretes de música hindustánica del norte de la India. Hemos pasado a escuchar una estupenda intérprete de música carnática del sur de la India, ella violinista, Jyotna Srikant. Nos encanta, hace tiempo que la seguimos los pasos en Mundofonías, y en esta ocasión además se junta con la Bollywood Brass Band en este disco Carnatic Connection, en el que se recogen versiones de temas de películas diversas de Bollywood. Por ejemplo, este tema, Jiya Jale, de la película Dil Se, una composición de uno de los más prolíficos compositores contemporáneos de música de Bollywood, A.R. Rahman. Otro de los proyectos en los cuales nos encontramos también a esta excelente violinista, Jyotna Srikant, es en Nordic Raga, Raga Nórdica. Aquí se mezclan, como su nombre indica, músicas y tradiciones de la India y de Escandinavia, con músicos principalmente suecos. Mats Eden toca la viola d'amore, Por Moberg, saxofones, flauta, armónica y didgeridoo, y Dan Svensson se ocupa de las percusiones, junto con la ya mencionada Jyotna Srikant en el violín. Din, tadin, tadin. Tadim, tadim, dim, tadim, tadim, tadim, tadim, dim, tadim, tadim, tadim, tadim, dim, tadim, tadim, tadim, tadim, dim, tadim, tadim, tadim, tadim. Thank you. Escuchábamos esta pieza, Folk Dreams. Es el proyecto Nordic Raga. Es la intérprete de la India, Jyotsna Sidhanth, la violinista, junto con estos tres músicos escandinavos, los que forman parte de esta historia, bonita historia musical, que nos deleitaban con esta pieza, Folk Dreams, composición de la propia Jyotsna, pero que también, como veíais, incorporaba interludios de músicas populares escandinavas. Vamos a cerrar Mundofonías con otra faceta de Jyotsna Sidhanth, en la que la oiremos a ella sola tocando música tradicional del sur de la India. Con ella nos vamos a despedir. Ha sido un placer estar por aquí. Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid. Ya sabéis que podéis escucharnos en cualquiera de esas 44 emisoras que difunden Mundofonías en 16 países. También en nuestra página web mundofonías.com, y que estaremos encantados de recibir vuestros mensajes en radio@mundofonias.com, también por Facebook, por ejemplo, donde somos muy activos, y en Twitter. Así que sin más, os dejamos con la música de Jyotsna Sidhanth. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Ha sido un placer. Salud.